Lección de Escuela Sabática para Adultos. Bienvenidos. Lección 3 para el 20 de octubre del 2018. Para que sean uno. Sábado 13 de octubre. Lee para el estudio de esta semana Juan 17 del 1 al 26, Primera de Juan 5, 19, Juan 13 del 18 al 30, Juan 5 del 20 al 23, Marcos 9 del 38 al 41, Apocalipsis 18, 4, Primera de Juan 2 del 3 al 6. Para memorizar. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para el que el mundo crea que tú me enviaste. Juan 17, 20 y 21. El Evangelio de Juan brinda una ventana a las preocupaciones de Jesús mientras su traición y su muerte se cernían. En 5 capítulos cruciales, Juan 13 al 17, recibimos las últimas instrucciones de Jesús que culminan con lo que algunos han denominado su oración sumo sacerdotal, Juan 17. Es una designación apropiada, ya que nuestro Señor en esa oración se consagra para el sacrificio en el que simultáneamente es sacerdote y víctima. Al mismo tiempo es una oración de consagración en nombre de aquellos por quienes se ofrece el sacrificio, los discípulos que estaban presentes en el aposento alto y los que posteriormente aceptarían la fe a través del testimonio de ellos. Bruce, The Gospel of John, página 328. En el núcleo de esta oración está la preocupación de Jesús por la unidad entre sus discípulos y por los que más adelante creerían en él. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Juan 17, 9 y 10. Ningún debate significativo sobre la unidad de la Iglesia puede ser cabal sin prestar cuidadosa atención a esta oración. ¿Por qué y para quién oraba Jesús? ¿Qué significa su oración para nosotros hoy?